con gran amor moriste por mí, y con gran poder resucitaste aquí. Tu amor incomparable no tiene final, porque en tu amor tenemos por quien vivir. Hermoso Jesús nos vino a salvar con misericordia y gran bondad. Tu amor verdadero, amigo sincero. Señor, a cada momento tu presencia yo siento. Tu amor incomparable es inevitable, porque nace.